mano del dolor y sin razón. Soy el cordero que no tiene pastor, tanta ignorancia que se encuentra frente a un viejo espejo y veo en el reflejo son los recuerdos de las noches que se escapan. Carabañar, ser compañeros en esas noches de frío invierno. Felicidad, cuando te tengo, mi corazón late muy contento. Qué loca ocasión que frecuenta mis noches quemando el tiempo. Tanto caro que me estoy quemando los dedos. ¿Qué voy a hacer cuando no encuentre más salida a este placer? Amanecer ya forma parte en mi vida y en la esquina es el lugar donde me paso las noches quemando el tiempo. Me paso las noches quemando el tiempo. FM Raíces Rock 88.9. Cuando no estás, el día se hace largo y la noche no llega más. Tengo que aflojar, si continúo con esta rutina mi cabeza va a estallar. Voy caminando en el aire y sin saber volar voy a llegar hasta el cielo. Hacer cuando no encuentre más salida este placer. Amanecer ya forma parte en mi vida y en la esquina es el lugar donde me paso las noches quemando al tiempo. Me paso las noches quemando al tiempo.